nos acompaña en la conducción soy yo, Gilda Copay Hurtado. Bueno, el poder de la gratitud. Acá tengo una frase que Isabel me hizo llegar, que dice, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Eso lo dijo Cicerón. Dar las gracias por lo que tienes transforma tu vida. Isabel, yo te pregunto, ¿qué es la gratitud? La gratitud es un estado de conciencia. Las personas que son agradecidas son las personas que atraen abundancia a su vida en todas las formas. No es cuánto tienes, sino es la actitud de ser agradecido por lo que ya tienes. Las personas muchas veces están mirando, no tengo esto, me falta lo otro, necesito aquello, y están más en la queja que en agradecer lo que tienen. Entonces, las personas, la gratitud es una, es pensamiento, es energía. Cuando tú hablas algo y lo sientes, estás transformando tu vida. Estás atrayendo cosas buenas a tu vida. Cuando las personas son agradecidas, tienen, yo diría, vidas más fáciles. Lo contrario es una persona que se queja de todo. Entonces podemos comparar personas que quizás conozcan que son muy agradecidas y personas que quizás conozcan que son muy quejonas, por llamarlo de algún modo. Y podemos ir mirando la vida que tiene cada cual. Entonces yo he podido observar de que las personas que realmente son agradecidas por todo lo que tienen son las que atraen cosas más maravillosas a sus vidas. Yo te preguntaría, como tú lo dijiste, tú lo has experimentado en persona, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiábamos juntas, comentaste de que se te habían perdido tus exámenes, que tenías que reclamar medio puntito y lo habías dejado en la carpeta, pero recuerdo que tú comentabas mucho que siempre saludabas a todos, a los que limpiaban la universidad, a los que limpiaban los carros, a los que hacían cuadrarse, a los que recogían la basura, etc. Y yo me acuerdo que en ese momento, la gratitud es algo que nace con la persona, y si no nos han enseñado, podemos aprender a hacerlo. Entonces tú siempre fuiste amable con las personas, agradecida con todas las cosas que ellos hacían. Y el día que tú necesitaste ayuda de ellos, todos se movieron, Gilda, a apoyarte en lo que necesitabas. No sé si te recuerdas ese evento. Mira, la verdad que no lo recordaba, Isabel, y tienes razón. Yo perdí un examen que tenía que reclamar un punto. Y sencillamente, pues sí, recurrí a toda la gente de la universidad, sobre todo a los que limpiaban la universidad, y encontraron el examen. Es verdad, es verdad. Mira, lo había olvidado. Y sí. Entonces, cuando alguien es agradecido, o sea, no solamente eres tú que lo sientes, sino la persona a la que tú le agradeces también lo siente. Y hay como una conexión de amor. ¿Me dejo entender? Sí, sí, claro. Pero acá también yo te pregunto, ¿no? Todos damos las gracias. A veces obligados nos enseñan desde niños. Ya, ¿alguien te da algo? ¿Qué se dice? Yo me acuerdo, ¿no? Gracias. Pero di lo mejor. ¿Qué se dice? Entonces nos tienen ahí un tipo robot, ¿no? ¿Quién no ha vivido eso? Pero dar las gracias así, tipo robot, como he dicho, tal vez exagerando un poco, pero sentir la gratitud, ¿es acaso lo mismo? ¿Es que uno no aprende? Yo creo, yo aprendí a dar unas mejores gracias. Todo el mundo lo aprende, algunos no lo aprenden. Se aprende a ser agradecido. Sí, se aprende a ser agradecido. Acuérdate que los niños tenemos modelos y los modelos son los padres. Entonces todo viene de casa, ¿no? Porque si la mamá se esmera por hacer un rico almuerzo, por tener el uniforme listo, por hacer el desayuno, el padre, por ejemplo, le dice qué rico preparaste tu desayuno hoy día, qué lindo, qué sabroso quedó este almuerzo, qué linda pusiste la mesa, y la esposa de repente le dice gracias por abrirme la puerta, gracias por ayudarme a hacer hoy día esto. Entonces son los niños, vamos aprendiendo, o sea, los niños van aprendiendo los modelos que tienen en los padres, ¿no? Sí, y lamentablemente, si es que no hay esos buenos modelos, tenemos que darnos cuenta de que la gratitud es una virtud, como dice, es la madre de todas las virtudes. Una persona que es agradecida es una persona que yo diría hasta tiene una, además una energía, un pensamiento, un sentimiento, una actitud, ¿no? De que es agradecida con todo, no importa si le estás invitando una galleta, no importa si le estás dando un chocolate, no importa si le estás dando un buffet, o sea, van a agradecer todo porque eso se aprende. Y si no lo hemos aprendido en casa, debemos aprenderlo, porque no solamente es el sentimiento, sino que esa energía que estamos mandando con el pensamiento, con la palabra, con el sentimiento que tenemos, va creando situaciones en la vida para que seamos más agradecidos. O sea, acá hay dos tipos de personas agradecidas. Unas que vienen ya con eso desde adentro, digamos, y otras que aprendemos. O sea, eso no quiere decir que yo siempre haya sido una malagradecida, pero yo recuerdo cuando empecé las clases contigo, Isabel, tú nos diste una hoja y nos dijiste, pongan 10 cosas, agradezcan 10 cosas que tengan en su vida. Yo agradecí 7 y 3 no llegué a 10, porque claro, lo que se agradece, pues, o lo que yo agradecía era lo global, ¿no? Gracias porque estoy sana, gracias porque en esa época, hace 10 años, yo todavía estaba en la universidad, es cierto, gracias porque voy a la universidad. Hoy día, con lo poco o mucho que yo he aprendido, y tú me das un cuaderno, y eso te lo decía el otro día, tú me das un cuaderno de 200 hojas y yo te lo lleno en agradecimientos. O sea, mucha gente cree que el ser agradecido es Dios mío, gracias por el carro que me diste. No, el agradecimiento creo yo que va en todo, hasta por tener agua para bañarme, por poder tener el jabón que yo quiero, por poder comprarme lo que quiero, vestirme como quiero, comer lo que tengo. ¿Es eso? ¿Me estoy dejando entender? Espero que sí. Sí, o sea, el ser agradecido realmente a las personas que son... Y esto es algo que puede aprenderse, como tú bien lo dices, ¿no? Tenemos que ser agradecidos desde que al abrir los ojos es un día más de vida, por el aire que tenemos para respirar, por la oportunidad de hacer cosas diferentes cada día. Y es una actitud, o sea, acuérdate que lo que tú repites constantemente, quizás al principio como algo forzado, si es que no lo has aprendido, pero se vuelve un hábito, ¿no? Un hábito en el que la persona actúa en forma automática, da gracias, no necesariamente una persona porque le haya dado algo, sino da gracias. Si tú miras en tu casa al abrir tus ojos, al amanecer, y mira cuántas cosas tienes a tu alrededor, hay muchas cosas por las cuales estar agradecido, ¿no? Totalmente. Y no solamente agradecido por lo que has podido comprar. Así es. Incluso hasta agradecido porque tienes que pagar las facturas de tu celular, porque lo has podido utilizar, has podido comunicarte. Porque estoy sana. Por los pagos de la limpieza de la casa, porque tienes una casa. Tengo una que cama. Limpiar, porque es una cama donde dormir, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que enfocar más la atención a todas las cosas que tenemos. Y también, eso es lo que nos va a traer más cosas por las cuales dar gracias. A eso iba. Por ejemplo, yo cuando... Y también lo que leo, según lo que decía Cicerón, ¿no? La gratitud, lo voy a repetir porque me parece lindo. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Por ejemplo, con la gratitud, cuando uno va aprendiendo a ser agradecido, tus pensamientos cambian, ¿no? Exacto, claro. Entonces, la vida es, la ves, lo comienzas a verla de otra manera. No es de que te vuelvas más sensible, pero sí más real, tal vez más empática con las demás personas. Tal vez empieces a ver al otro como realmente es. Comienzas, también es una llave para poder empezar a perdonar, porque al decir gracias y al sentir la gratitud dentro de ti, todo cambia, lo ves. Exacto. De otra manera, por lo menos esa es mi experiencia personal, ¿no? Todo cambia. Entonces, por ejemplo, como tú decías al principio, ¿no? Lo del medio vaso, ¿es el medio vaso lleno o el medio vaso vacío? O por ejemplo, mucha gente puede decir, ay, gracias Señor por no tener artritis, no sé. Cuando es gracias Señor por tener la salud perfecta. Eso va cambiando también. Somos muy negativos y los pensamientos negativos es lo primero que uno tiene en la mente. Eso también se va aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que se parte por la gratitud. Corrígeme si estoy equivocada, Isabel, porque para eso estamos acá hoy día en la radio. Sí, y fíjate que lo que tú dices, ¿no? En las relaciones en general de pareja, de padres a hijos, compañeros de trabajo, vecinos, país, vecindario, lo que fuera, o sea, para que una relación se mantenga en el tiempo, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que los padres nos dan algo muy grande, que es la vida. Muchos hijos son agradecidos, otros hijos no lo son tanto, pero podemos ver por las vidas de cada uno, aquel que es agradecido, qué bien le va en la vida. Y voy a ponerlo con un ejemplo sencillo, por eso yo vuelvo mucho a los modelos de los padres, ¿no? O sea, si no nos enseñaron y nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos, tenemos que estar siempre pensando que lo que yo haga, como yo actúe, es el ejemplo que mis hijos van a seguir, ¿no? Entonces, una pareja, una relación de pareja me refiero, sí, o cualquier tipo de relación. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo del el esposo, que se acuerda de que a la esposa le encanta, no sé, los picarones, por decir algo, ¿no? Y sale de su trabajo y dice, voy a llevarle picarones que le gusta a mi esposa, ¿no? Y le llevas una buena porción de picarones para compartir juntos, o dos porciones de picarones, y se sienta, ¿no? Y ella, que tanto le gusta, le dice, ay, qué lindo, mi amor, gracias por haberte acordado de mí, ¿no? Y al día siguiente ella se levanta agradecida y dice, le voy a hacer el desayuno que tanto le gusta, ¿no? Y se esmera. Entonces, en una relación, para que una relación fluya, para que una relación prospere, para que una relación crezca, el agradecimiento es importante. Y a veces no necesariamente agradecer significa, como tú me diste el picarón, yo te voy a comprar algo físico, sino simplemente a veces el agradecimiento puede ser con las palabras gracias, pero un gracias del corazón. Un gracias que salga del alma por algo tan lindo que me has dado, has pensado en mí y qué agradecida que estoy, ¿no? Y lo mismo podríamos llevarlo a los padres que le dan a los hijos, ¿no? A los jefes que de repente no solamente es pagar el sueldo a sus trabajadores, sino cuando uno es agradecido con lo que las otras personas nos dan en la vida, esas personas crecen y nosotros también crecemos. A veces, muchas veces yo he sentido que la palabra gracias es muy seca, ¿no? Y a veces solamente uno dice, bueno, gracias, pero ese gracias tiene tanto por dentro que uno a veces ni se imagina. Ahora yo te pregunto, ¿ser agradecido o el agradecimiento y la gratitud es lo mismo? Ser agradecido y la gratitud, dices tú, yo creo que sí. Yo creo que es lo mismo. El ser agradecido es como por todas las... O sea, estás muy atento de lo que todas las personas hacen en favor tuyo. Y tú estás muy atento, porque es algo aprendido, vuelvo a repetir, en simplemente reconocer que lo que han hecho a favor tuyo es algo bueno. Y por último, hasta... Vamos a estar hablando de las cosas buenas, ¿no? Incluso hasta las cosas no tan buenas que nos pasan, también tendría que agradecerlas. Porque detrás de esa acción o esa situación hay algo que yo tengo que aprender para crecer. Sí. Pero muchas veces cuando estamos en la otra sintonía de la queja, no puedo ver nada bueno en la vida, ¿no? Entonces digo, otra vez me engañó, otra vez me mintió, otra vez, etcétera, ¿no? Pero cuando realmente estamos en este camino espiritual, nos damos cuenta de que si esto no me gusta, esa persona es mi maestro o mi maestra, y puedo, más que echarle la culpa, mirar qué es lo que yo tengo que aprender. Y cuando yo lo tomo de esa manera, hasta tendría que dar gracias a esa persona por enseñarme quizás algo que no me gusta. Es que todo eso creo que nos llega en el momento exacto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido como víctimas? Sí, es cierto, todos, pero llega un momento en que eso cambia. Porque siempre seguir viviendo como víctima hace que no tomes las riendas de tu propia vida. Es como a uno les llega, yo creo que a todos nos llega, unos lo aprovechamos y otros no. Es como que la vida pasa por nosotros y nosotros pasamos por la vida. Pero creo que es un proceso que a todos nos llega, creo que simplemente hay que ser tolerantes, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con personas y dice, ay, pero mira cómo sigue igual. Pero no, es algo que a todos nos llega. Yo creo, Isabel, de que ya me están haciendo, creo no, me están haciendo señales para ir al primer corte, al segundo corte. Lo dejamos aquí y volvemos en 2 minutos. Sí, usted está en Hablemos de Derecho. Hoy día el tema es el poder de la gratitud y está en www.lapuntaradio.com. No se mueva, regresamos. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del distrito de La Punta. Hola de nuevo, estamos de regreso. Esto es Hablemos de Derecho, un espacio de información básicamente en materias de derecho de familia que inicia su temporada en el 2014. Y como tenemos 2 meses al aire y en agradecimiento a todo lo bueno que nos viene, y también por todo lo bueno que nos ha pasado, hoy iniciamos con el tema El Poder de la Gratitud. Isabel, yo quisiera ser un poco reiterativa en esto, porque me lo han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo uno atrae el bienestar y la abundancia siendo agradecido? Esto es a clase de técnica, esto tiene una fórmula mágica, o simplemente es un cambio de conciencia de cada persona, o uno tomar conciencia de cada persona. Mira, las personas que son agradecidas tienen un estado de conciencia en que todo lo atrae bueno. Ese estado de conciencia, acuérdate que pensamiento es energía, la energía se mueve. Cuando nosotros somos agradecidos, vuelvo a repetir, la vida nos da más cosas para agradecer. Cuando hacemos trabajo espiritual, que yo creo que es lo que marca la diferencia, porque esto no es un estado mental, no es yo quiero. Esa es la diferencia que tenemos que marcar entonces. Esa es la diferencia que tenemos que marcar, pero para yo poder sentir, necesito manejar mis emociones. Muchas veces no podemos ser agradecidos porque andamos enojados. Yo quería el chocolate y me dieron una galleta. Entonces doy lo que tú dijiste hace un rato, gracias, pero no lo siento. Y ese no sentirlo es como si no hubiera dicho nada. Pero sin embargo, si somos agradecidos, hasta esa galleta la voy a agradecer. Te pongo el ejemplo de la abundancia que tú me dices. Sí. Conocí a una persona que hacía muchas afirmaciones acerca del dinero. Acuérdate que cuando vamos afirmando es ir creando algo que no existe. Y en la Biblia y en todas las religiones dice, cree que has recibido y recibirás. Así es. Entonces por eso se da gracias por adelantado, ¿no? Gracias por la abundancia de dinero que tengo en mi vida. Aunque parezca de locos, yo estoy dando gracias, estoy sintiendo la gratitud y se va abriendo las puertas de la abundancia. Sí. ¿Qué ocurrió con esta persona? Que un día caminando por la calle se encuentra una moneda de 10 centavitos. Lejos de decir, ay, estos 10 centavos, ¿para qué me sirven o no me van a alcanzar para nada? Simplemente los agradeció como si fueran, no sé, pues 100 soles, 200 soles, de todo corazón. y aprendió a ser agradecida con las pequeñas cosas que empezaron a llegar a su vida. Y a los al poco tiempo, a los pocos años, voy a decirlo, voy a decir que fue de un mes a otro, a los pocos años, como dentro de un par de años más o menos, con este sentimiento que esta persona fue creando en su vida, su situación económica cambió. Y muchas cosas consiguió, mejoró relaciones, consiguió un mejor trabajo, mejores ingresos, etc. Es que uno ve la vida entonces, de otra manera. Perdón. Uno, es que uno ve la vida o el desarrollo de la vida de otra manera. Uno ya no ve el medio vaso vacío, diferente, sino el medio vaso lleno, ¿no? Ahí tengo un montón de, tengo mucha sed, tengo este medio vaso de agua para calmar la sed. No, ya no sigo diciendo solamente me tengo medio vaso para calmar la sed. ¿Es correcto? Exacto, exacto. Entonces yo creo que esto es algo que se tiene que aprender. Y acuérdense que el repetirlo todos los días, si no es aprendido porque nos han enseñado de chicos, podemos hacerlo de adultos. Entonces, todos los días debo dar gracias. Como tú bien dijiste, el ejercicio se trataba de que todos los días debía encontrar 10 cosas para agradecer. Al segundo día tenía que encontrar otras 10 cosas así diferentes es para agradecer. Y tú misma dijiste que al principio solamente fueron 7, sí, pero que ahora tienes cuadernos de gratitud. Sí. Porque es como si entraras a un mundo diferente donde pudieras ver que sí, pues hay muchísimas cosas por las cuales agradecer. Pero cuando no somos agradecidos, cuando no nos han enseñado, estamos más en el vaso vacío, ¿no? No tengo esto y no puedo, así soy yo, no puedo. Y eso tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿no? Yo creo que las personas que manejan mejor sus emociones son las personas que pueden encontrar, tener mucho dominio en su vida personal. O sea, no dependes de lo que ocurra afuera, sino eres tú como lo manejas, ¿no? Alguien contaba una vez de que, por ejemplo, tenían 3 vendedores en una empresa y habían 2 vendedores que tenían ventas muy altas y había uno de que no avanzaba. Entonces dijeron, a este que no avanza lo vamos a mandar a vender, por decir, candados en un pueblito, ¿no? Pero esta persona, lejos de decir, ay, ¿por qué me mandan al pueblito, que no sé cuánto, que por acá? No, fue contento. Se fue contento y empezó a hacer su trabajo como siempre lo hacía, con buen ánimo, con alegría, con optimismo. Y en ese pueblito que ellos pensaban que no iban a vender tanto, esa persona resultó vendiendo tanto o más, donde había otras posibilidades como los otros 2 vendedores. Entonces, en la vida no es lo que te ocurre, primero tiene que ocurrirte algo para tú dar gracias, sino es un estado de conciencia en el que tú eres agradecida con todo. Yo creo que esto es como las personas que son agradecidas son como decir el, hay una, un cuento que ahorita se me ha ido el nombre, el como el rey Midas, ¿no? Todo lo tocas, todo se vuelve oro. Pero yo te pregunto, ¿cómo se, o sea, el agradecimiento, la gratitud, el dar gracias lleva una emoción para que sea de corazón? ¿Cómo se consigue esto? Yo creo que cuando las personas tienen amor en su vida, o sea, se aman, es otro sentimiento que puede emerger porque todos los tenemos dentro, cuando nos amamos, cuando aprendemos a valorarnos, a respetarnos, a amarnos, aprendemos a valorar, a respetar y a todos los demás. ¿Me dejo entender? Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que las personas que son amorosas son personas agradecidas. Las personas que son lo opuesto al amor es el enojo. Las personas que son muy enojadas difícilmente van a poder encontrar cosas por las cuales agradecer. También yo creo que eso se puede cambiar si es que la persona aprende a manejar sus emociones. Pero eso es bien bravo, aprender a manejar las emociones, ¿no? Porque las emociones, no es, por más de que uno no sea muy tranquilo, qué sé yo, por ahí te asaltan en algún momento. Bueno, también es nuestra parte humana, ¿no? Podemos caer también y nos podemos levantar. O sea, así ¿no? es, también es la parte humana. Pero tú te das cuenta de que cuando tú te haces responsable de tus emociones, no es que te vuelvas un santo, que no te vas a molestar por nada. O sea, yo lo que quiero decir es que las emociones son normales, el enojarse también es normal. Pero lo que no es bueno es cuando no sabemos manejarlo de manera adecuada. Porque si yo no lo manejo de manera adecuada, claro, lo que voy a hacer de repente es insultar, golpear, patear, muchas cosas malas que pueden hacer daño a otras personas y me puedo lastimar. Pero si yo manejo mis emociones de manera adecuada, reconozco que estoy enojada, trabajo el enojo de manera adecuada, me va a permitir el enojo poner límites a las cosas que de repente otras personas hacen y que a mí no me gustan. Pero las voy a decir de manera adecuada, de tal forma que la otra persona entienda y se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Pero si yo no manejo mis emociones, no soy consciente de lo que pasa y no me hago responsable tampoco de mi vida. Entonces yo creo que el principio básico del amor es primero amarme a mí lo suficiente para poder reconocer también que hay cosas en la vida que sí me gustan, hay cosas en la vida que me pueden poner triste, hay cosas en la vida que me van a dar miedo. Entonces no somos rocas, no somos seres muertos, somos seres vivos, y como somos seres vivos van a ocurrir cosas en la vida que nos van a poner en cualquiera de estas tres emociones. Cuando las podemos reconocer y manejar de manera adecuada, yo creo que somos personas felices. O sea, el hecho de que yo me moleste, por ejemplo, contigo, de manera adecuada, y lo trabaje de manera adecuada, lo pueda decir, tú lo puedas comprender, y mi corazón no se va a distanciar de ti, voy a estar siempre cerca a ti. Porque lo dije, yo creo que lo peor es cuando callamos. Me resiento, mi corazón se distancia. Entonces, ¿en qué forma lo demuestro? Poniendo el ejemplo del esposo. Estoy molesta con mi esposo, no le gusta el mondonguito, pues mondonguito hago mañana, por decir algo. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces yo creo que cuando manejamos emociones podemos llenarnos de amor hacia nosotros mismos y hacia las demás personas, y podemos agradecer hasta el vasito de agua que nos invitan, hasta el sol que salió tan fuerte hoy día como esperaba en la playa. No sé, podemos mirar las cosas de diferente manera, pero eso es cuando vivimos en un estado de conciencia, que es la gratitud, y cuando podemos amar todo lo que nos ocurre, tal como es, no como quisiéramos que fuera. Claro que eso, lo último que has dicho, amar todo lo que nos ocurre, para las personas que puedan estar pasando momentos muy difíciles, no lo comprenden, ¿no? Pero también dijiste hace un rato de que de todo hay una enseñanza, que es difícil, pero que con el tiempo también la sacamos. Ya cuando todo esté calmado, cuando pasa lo peor, uno siempre saca las enseñanzas de lo que nos sucedió. Pero yo también, por ejemplo, ¿qué pasa con la fe? ¿También de la gratitud nace la fe? Claro que sí, porque es como que tú dieras pasos en la oscuridad sabiendo que todavía hay camino, ¿no? Y yo creo que cuando vamos siendo agradecidos, vamos creando cosas lindas en nuestras vidas, aunque no las veamos, pero sabemos de que están ahí y que se van a materializar, como el caso de esta chica de la moneda, ¿no? O sea, sentimiento de gratitud, a pesar de que no tenía muchos recursos, muchas posibilidades, pero sin embargo, o sea, las personas agradecidas yo creo que toman lo poquito que quizás te pueda dar la vida en un momento, pero ese poquito, como esa monedita de 10 centavitos, se convierten en muchas cosas por las cuales agradecer. No, y si vemos las historias, no sé, hay un personaje, el fundador de Katz, no recuerdo su nombre, la historia creo que es así, ¿no? Que era un chico de bajos recursos económicos, pero que a él le gustaba, cuando pasaba por una calle en San Isidro, mucho miraba una vitrina de una boutique y decía, si esto lo pusieran aquí, lo pusieran allá, se vería mejor, ¿no? Y un día entra un chiquillo de colegio, finales de secundaria, creo, a decirles de que si movieran tal o cual cosa se vería mejor su vitrina y quizás la gente sería más atractivo entrar, ¿no? Y le dice, ¿tú sabes hacer esto? Entonces le dice, no, pero puedo intentarlo, a ver, hazlo. Y la persona le dijo, gracias, qué bien lo has hecho. Y efectivamente a los días las personas que pasaban entraban como si recién hubieran descubierto la tienda y empezaban a ver movimiento y a comprar, ¿no? Entonces lo contrataron este chico con propinas. Pero él no era tanto por las propinas, sino porque él hacía lo que le gustaba y que le dejaban hacer, ¿no? Y en su mente él fue creando de que algún día él tendría muchas tiendas donde exhibiría ropa muy bonita para muchas personas. Y creo que su sueño se le cumplió. Y si vemos las historias de personas que han triunfado en la vida, son personas que han sido agradecidas. Qué lindo, ¿no? Esa es mi experiencia, mi entendimiento, es lo que yo veo a cada rato. Y lo opuesto también lo veo cuando es todo lo contrario, ¿no? Me cierro, ando enojada, me quejo de todo y no fluye nada. Entonces nosotros como adultos responsables podemos escoger ahora qué es lo que yo quiero vivir el resto de mi vida. puedo decidir seguir enojada toda la vida o puedo decidir aprender a agradecer por todas las cosas que ya tengo en este momento y por todas aquellas cosas que quizás estén pasando y que no me gustan, pero que me traen un aprendizaje, ¿no? Porque ya en este tema ya no es la culpa la tiene la otra persona, sino que tengo yo que aprender de esto para crecer. Y cuando lo miro así, pues puedo salir de mis problemas rápidamente, puedo cambiar mi vida de una manera diferente y ya empecé el cambio. Ya empecé el cambio, no van a aparecer las mejores personas que de repente me van a ayudar, va a aparecer de repente las circunstancias en las que me van a permitir cambiar mi vida, etcétera, ¿no? Sí, eso es una gran verdad, todo empieza a aparecer. Ahora, tú has hablado del cambio. Yo también en mucho tiempo he pensado que el cambio es una cosa de un momento a otro, de un día para otro, y no es así. El cambio, estar en el cambio, hacer el cambio, proponernos el cambio, nos puede tardar toda una vida, pero eso no significa que nos quedemos como estábamos al principio. Justo la canción de este programa habla de eso, ¿no? Si tú quieres vivir en un mundo mejor, toma, cambia primero. Revisa tu actitud y fíjate en qué cosa tienes que cambiar, porque todos merecemos vivir en un mundo mejor. Claro, pero lo que tú dices es verdad, todos merecemos vivir en un mundo mejor, pero queremos que todos cambien y estoy en la queja. Exacto. Entonces, si yo quiero vivir en un mundo mejor, la primera persona y la única a la que realmente puedo cambiar es a mí misma. Cambiar mis ideas, cambiar mis sentimientos, aunque nos tome mucho tiempo, pero cuando uno está en el cambio, a ver si es lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo siento. Si ya estás en el cambio, algo siempre mejorará en ti día a día, ¿es correcto? Sí, o sea, el cambio no es, si tú te das cuenta, todos los días, así nosotros no querramos, nuestro cuerpo va cambiando. Así porque nosotros no querramos. Porque lo normal en la naturaleza es cambiar. Sí. ¿Me dejo entender? Entonces, una cana. Por muchos cambios lindos que yo haga en mi vida, siempre va a haber algo que cambiar, porque siempre va a haber algo que mejorar. Así, mejorar, no me puedo, sí. Y no me puedo estancar. Claro que sí. Pero, por ejemplo, algunas personas tal vez que nos estén escuchando dirán, qué fácil, estas dos hablan de que hay que cambiar, que todo es bien bonito, que hay que ser agradecido, pero como que falta un poco más de sustento para que me convenzan. Uno, la pregunta es, ¿uno tiene que convencer al otro o como hemos dicho y yo he repetido no sé cuántas veces, esto nos llega en algún momento? Isabel, creo que con esto nos quedamos para el siguiente corte. No me había dado cuenta que ya me están pasando la voz. ¿Te quedas perfecto con esa? ¿Sí? Entonces, perfecto, regresamos en 2 minutos. No se vaya. El tema está muy interesante. Seamos agradecidos. Regresamos. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. Una señal diferente. LaPuntaRadio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Radio.com, primera emisora, Distrito de la Punta. Thank you. Regresamos. A ver, Isabel, la pregunta estaba hecha. ¿Qué más de sustento se puede dar para convencer a la gente? Y si es que hay que convencerla o simplemente esperar de que a cada persona le llegue. Yo creo que la gratitud, o sea, acá es, la gratitud es un estado de conciencia que nace con el pensamiento, el sentimiento y la acción. Esa es la coherencia. Fíjense, lo voy a repetir, todos deben conocer personas agradecidas y personas que no lo son. Yo creo que el mejor aprendizaje es a veces de ver a otras personas cómo les va en la vida, cómo ocurre, porque eso tiene que ver mucho con la parte espiritual, y la parte espiritual es creer para ver y no ver para creer. Entonces acá yo creo que tenemos que ponerlo en práctica para darnos cuenta nosotros mismos, experimentar qué nos ocurre cuando aprendemos a ser agradecidos, no solamente con una persona, sino con todas las personas con las que nos encontremos. O sea, cuando la persona es agradecida, es la actitud, es el tono de la voz, es la postura, ¿no? La sonrisa, la mirada, el gesto, sí, la palabra, lo que dices. Entonces son personas que si tú te pones a imaginar una persona que es así, o sea, es una persona a la que a ti te gustaría estar cerca de esa persona, te hace sentir bien. Sí, entonces, tiene una energía especial, ¿no? Y sí, tiene una energía especial, algo que es empático contigo, ¿no? Con una persona con la que te sientes bien, ¿no? Sí. Exactamente. Y además esa persona, vuelvo a repetir, el ser agradecido también significa que es una persona amorosa. Su emoción es el amor. Y del amor uno puede ser amorosa, generosa, agradable, respetuosa. O sea, por eso es la gratitud, yo creo que, como dice Cicerón, es la madre de todas las virtudes. Pero eso es un valor, también si lo queremos ver, que si no nos lo han enseñado, nosotros tenemos que, como decir, vernos de acá a un año, cómo es que yo quiero vivir mi vida, cómo yo quiero ser, porque eso nos toca a nosotros escoger. Cómo yo quiero que los demás me vean, cómo es que yo quiero que el día en que yo ya no esté aquí en la tierra, las personas que me conocieron me recuerden. Yo creo que a veces esa es una pregunta a la que nosotros muy rara vez nos ponemos a pensar, porque todas las personas que están en nuestra vida están de paso. Me refiero a los hijos, se irán, no sé, los hermanos, los vecinos, no sé, nadie está en la tierra en forma eterna, pero por lo menos el día que ya no estemos, ¿cuál es el recuerdo que yo quiero dejar en ellos? Y eso es como la visión personal de lo que yo quiero dejar aquí en mis pasos en la tierra. Y eso me corresponde solamente a mí, tomar conciencia y aprender lo que no me enseñaron, aprender aquellas cosas que me sirvan, que me den paz, que me den tranquilidad, que me den alegría. Te pongo un ejemplo. Dice que la madre Teresa de Calcuta, ella le gustaba ayudar mucho a las personas enfermas, con sida, con lepra, ¿verdad? Sí. Ella no tenía un sol, por decirlo, no es la moneda que ella usaba, pero no porque decía voy a ayudar a esta persona porque tengo la plata. No, ella era todo lo contrario. Ella se entregaba de amor a ayudar a esas personas sin saber si tenía la medicina, la comida, el techo. Pero mucha gente fue viendo de la labor que ella hacía. Ella agradecía hasta, no sé, lo poco que le daba porque le servía, ¿no? Y mucha gente fue viendo esta actitud de ella y la labor que ella hacía, que quisieron ayudarla. Y cuenta de que una vez le donaron un Cadillac. Y ella, lejos de decir, ay, ¿para qué me donan un auto que no me sirve? Si lo que yo necesito es dinero, no. Al contrario, ella feliz, agradecidísima, y se le ocurrió hacer rifas. Empezó a hacer rifas, y bueno, a través de las rifas ella consiguió el dinero, la persona que le sacó la rifa se llevó el auto, y con ese dinero ella pudo construir su primer lugar donde podía cobijar a todas sus personas que ella ayudaba, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro, por ejemplo. Claro, lo vio de otra manera. ¿Perdón? Lo vio de otra manera. Exacto, es una persona que no sé, para qué me regalan, como tú bien dijiste, para qué me regalan un Cadillac, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con este carro? Mejor, claro, lo veo de otra manera. Y lo utilizó bien y salió con lo que ella necesitaba, ¿no? Ese carro le dio lo que ella necesitaba, ¿sí? Exactamente. Entonces yo creo que la gratitud va mucho con el amor. Las personas que son amorosas son las personas que son agradecidas. Ahora, yo no creo que haya gratitud de verdad en una persona que anda enojada. Porque ahí sí creo que sería lo que tú dices. Gracias. Gracias seco, ¿no? Gracias, la palabra gracias que en seco. Pero, exacto, lo, por compromiso, claro. Pero no lo siento. Yo te diría, por ejemplo, así como cuando yo iba a tus clases y tú nos enseñabas cómo descubrir o cómo entrar en conciencia en la gratitud, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, por si alguien está interesado y quiere empezar, ¿no?, a hacer un cambio en su vida? Por ejemplo, yo me acuerdo que tú nos dijiste que podíamos... podríamos hacer nuestra propia oración en gratitud. Por decirte, yo tengo la mía desde esa época, en que gracias Señor, te doy gracias por el día de hoy, en donde solo lo bueno y todo lo mejor viene a mí, ya sea en personas o en situaciones. Y eso me acompaña todo el día, con la seguridad de que todo lo mejor y lo bueno viene a mí. Yo estoy convencida de eso y siento emoción, la emoción suficiente al decirlo, de que esa es la verdad y por lo tanto estoy agradecida. A eso me refiero. ¿Algún consejo o alguna técnica que nos puedas dar como para, si a alguien le interesa, empezar con este cambio? Yo creo que podría hacerse un diario de la gratitud. Bueno, quizás empezar 10 cosas diarias por las cuales agradecer todo, porque como decía yo, hasta el hecho de pagar una factura hay que dar gracias porque alguien confió en nosotros y pudimos usar ese servicio. Entonces 21 días dicen que es el tiempo en que uno forma un hábito. Prueben de hacerse un diario, solamente dar gracias durante 21 días por todas las cosas que les ocurren. Todas. No significa que cuando algo lindo para mí yo voy a dar gracias. Son por todas las cosas que me ocurren. Y si en alguno de esos días fallo porque empiezo a quejarme, que si mi esposo no me hizo esto, que mi hijo no me dio, que mi hermana no sé cuánto, que estoy en la queja, vuelvo a empezar de nuevo. Los hábitos se forman todos los días en forma consecutiva, tomando conciencia de qué es lo que yo quiero hacer. Yo creo que esa es una, y la gratitud, cuando tú vas sintiéndote mejor, vas teniendo paz en tu vida, yo creo que ya entramos en la parte de la fe. Ahí viene la confianza de gracias Dios mío por este día maravilloso, gracias porque solamente las cosas lindas vienen hacia mí, gracias porque tengo la oportunidad de hacer un trabajo maravilloso el día de hoy, gracias porque alguien ha confiado en mí, que es mi jefe, me voy a su trabajo a dar lo mejor de mí. No sé, hay tantas cosas por las cuales nosotros podríamos dar gracias y pedir que nos vaya bien en donde estemos siempre, ¿no? Así es. Y tú hablaste hace un rato de lo que es lo invisible, ¿no? El saber que va a venir, aunque no lo veas. Esa es la gratitud con la fe, o la fe con la gratitud, no sé. Pero eso es una emoción maravillosa que hace como efervescencia dentro de uno. ¿Es correcto? ¿Es así? No te entendí la última parte, Gilda, por favor. Es como si fuera, como si echaras una sal de Andrés o un vaso y sale esa efervescencia. Esa es una emoción que la tiene uno dentro de uno, en tu corazón. ¿Es correcto eso? Todos, sí, creo que me lo agrega también. Todos la tenemos, nos hemos olvidado. Si yo te recuerdo, mira tú a los niños pequeños hasta los 3 años. ¿Qué ves en su mirada? Una mirada profunda, sí. Una mirada que mira, que está atento a lo que ocurre. Así un es. Niño es alegre, un niño es feliz. No interesa si vive en Monte Rico o si vive, no sé, pues en una chocita, en una casita. No se dan cuenta de lo que tienen, ellos son agradecidos. Y también tienen algo maravilloso, que es la capacidad de sorprenderse. Exacto. Y es un como que lo van perdiendo. ¿Perdón? Esa es una persona que vive, que es viva, que es, o sea, que está contenta, que vive en su presente, totalmente consciente de las cosas que tiene, ¿no? Y tiene una creatividad inmensa. De repente no tiene un avión, pues, de juguete real, pero se hace su avioncito de palitos y sueña y vive sus juegos y es feliz. Y se recibe todo esto, lo bueno, como un regalo que te sorprende y que te hace agradecerlo con mucha más emoción. Creo que eso, a medida que crecemos, lo perdemos, pero no se desanimen. Todo es cuestión de educarse y volverlo a tener. La emoción la tenemos dentro. Solamente hay que abrir una ventanita y dejarla salir. ¿Es correcto, Isabel? Así es, Linda. Por eso decía las personas que de repente, sí, creo que todos tienen fe en alguna forma, las palabras que Jesús decía, ¿no? Hay que volver a ser niños para entrar en el reino de los cielos. Y niños no significa que volvamos a nuestra infancia, pero todos tenemos esa parte de nosotros con la que vinimos cuando nacimos. Esa alegría, ese estar sorprendido de la vida, qué voy a hacer ahora, qué más puedo hacer. O sea, siempre esa creatividad, esa alegría, ese gozo, ese amor, todo eso existe entre nosotros. Eso no se ha alterado, ni se ha dañado, ni se ha alejado de nosotros. No simplemente es volvernos a conectar con ese sentimiento que todas las personas lo tienen. Está como guardadito, tal vez, ¿no? Muy escondidito, algunas personas lo pueden entender. Pero es algo que puede volver a salir. Una forma de conectarnos podría ser llevar este diario, donde anotemos todas las cosas como una tarea al principio, sí, todas las cosas que vamos a estar agradecidos, 10 cosas diarias. Y sí, después, poco a poco, de repente nos vamos a sorprender de que hay muchas más cosas por las cuales agradecer y el poder no nos va a quedar chico. Además, todo llega, ¿no? Todo te llega. Como estás con esa emoción, con esa vibración, comienzas a ver todo diferente y todo lo asumes diferente. Exactamente. Isabel, yo solamente puedo decirte hoy día gracias. Gracias por este programa que a mí me emociona hasta las lágrimas, porque muchas puertas se han abierto en mi vida y he hecho cambios maravillosos en ella. Seguramente más adelante tendremos otro programa contigo. Este es Hablemos de Derecho, un espacio, ya sabes, un espacio, ya hasta me olvidé, un espacio de información, básicamente en materia de derecho de familia. Pero uno no puede hacer nada en la vida si no es agradecido. Yo, por lo menos, esa es mi experiencia personal. Muchas gracias a Ángel Covenas, porque, bueno, estoy aquí en la radio. Muchas gracias a Eric, que lo tengo acá enfrente, que me hace las señas, ¿no? Y busca el mejor momento como para ya decirme, ya, pues, pasa el corte, ¿no? Y bueno, por llevar todo esto lo mejor que se pueda. Gracias, porque hoy ha sido un día maravilloso. Hoy día es un día maravilloso. Hoy día el hablar contigo, Isabel, también me refresca muchas otras cosas acerca de la gratitud. Hoy día también es un día maravilloso porque me voy a encontrar, y lo voy a decir, a pedido de una de ellas, me voy a encontrar con dos de mis hijas putativas, de mis compañeras de universidad, con Rocío Maime y Pamela Alves, después de mucho tiempo, en donde seguramente estaremos recordando muchas cosas, hablando de muchas cosas nuevas, y yo sintiéndome feliz y agradecida de estar con ellas. Y nos vamos a un corte, Eric, pues ya me pasé, y regresamos. Música, noticias y más, LaPizRadio.com. Joyería en plata y bijutería. Marlene Arbolera, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Excel 98-115-2896. Joyas y accesorios para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En la Punta Radio tenemos toda la música variada. Estamos aquí de nuevo en la parte final. Isabel, otra vez, muchas gracias. Como ahora estamos así vía Skype, yo creo que pues, seguramente van a haber otros temas maravillosos que tocar. Infinita gratitud. También, como, bueno, qué mejor que en el tema del agradecimiento. Yo siempre, cada semana les digo, ¿no? Y digo, por eso es el tema de la canción, que hay que hacer el cambio, pero Isabel me ha hecho, me ha aclarado algo, ¿no? Que estoy en la queja, yo estoy solicitando que la gente cambie. No, hay que, yo soy la que cambio. Yo hago el cambio, y si yo hago el cambio, todo empieza a cambiar. Bueno, este es el primer programa en 2014, muchas gracias, porque va a ser una secuencia de programas maravillosos. Esta es una labor social, volveremos seguramente la próxima semana ya con temas de derecho de familia. Bueno, nada, darle las gracias a, en esta nueva temporada a Marlene Arboleda, que es mi auspiciadora. Mandarle besos al infinito, besos que llegan al cielo, al infinito, a lo más lejano, con los globos de colores. Decirles de que no se vayan de la programación que viene Quantum Knows. Y bueno, conmigo será hasta el próximo sábado. ¿Qué fecha es el próximo sábado? 18 de enero. Seamos felices. La felicidad no es un fin, es un medio de transporte. Y está en uno. Muchas gracias por haber estado en sus hogares. Yo me despido ahora sí, estuvo con ustedes en la conducción Gilda Copaira Hurtado. Infinita gratitud y nos vemos pronto. Gracias, chao.